Lunes 3 de mayo, un hombre le dijo al universo. Un hombre le dijo al universo: Señor, yo existo. Sin embargo, le contestó el universo: ese hecho no me genera un sentido de obligación. Stephen Crane. Escucha el poema de arriba. ¿Qué mensaje transmite? ¿Cómo deberíamos nosotros como cristianos adventistas diferir en cuanto al concepto de nuestro lugar en el universo con la idea presentada por ese poema? ¿Cuál es la razón principal para esa diferencia? Piensa por un momento, imagina que no hubiera Dios ni creador, ni poder divino que nos haya creado. Imagina que somos lo que mucha gente dice que somos, simios altamente avanzados, nada más. Simplemente seres que surgieron en un universo sin Dios, un universo que no se interesa en absoluto por nosotros. Imagina que estuviéramos a merced de fuerzas ciegas, que no tienen interés ni preocupación por nosotros ni por nuestro bienestar. ¿Qué clase de mundo sería ese? Pero eso no es lo que creemos como cristianos. Creemos que Dios nos creó, nos sostiene y nos cuida. Por eso, más que todas las demás personas, nosotros tenemos razones para poder hacer frente a los temores y las pruebas que afligen a toda la humanidad. Escucha cuidadosamente los siguientes textos. ¿Qué esperanza y consuelo, aún en medio de tiempos llenos de temor, puedes obtener de ellos? Salmo 118, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No hay dudas. Aún como cristianos que creemos en Dios, afrontamos un mundo aterrador. Un mundo en el que cualquier cosa puede ocurrir. Con nuestro conocimiento de Dios, sin embargo, tenemos un contexto que nos ayuda a comprender mejor el mundo como un todo y nuestro lugar en él. Y así, idealmente, podemos tener esperanza y consuelo, aún en medio de los tiempos más difíciles. Esto no significa que no afrontaremos cosas malas o cosas que pueden causarnos temor. En cambio, significa que tenemos un fundamento firme sobre el cual afrontar y tratar estos temores.